Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo podcast esta semana. Me acompañan los de siempre y tenemos un invitado especial. ¿Cómo están? Muy bien, amigo. Que se presente el invitado. Sí, perdón. Hola, yo soy el invitado, soy Charlie. Integrante. Soy Charlie, soy de San Nicolás de los Garza. Y la máquina que hay en el Misterio de Mujeres Hermosas. Charlie de Bronco. No, toco en una banda que se llama Pequeño Fénix y pues soy el vocalista. Y pues va a estar aquí platicando. Va a estar comentando en el podcast de hoy. Y más adelante en la recomendación de Franco van a escuchar. Spoiler alert, ¿no? Ah, spoiler alert. Quédese. Para los que no sepan qué va a pasar, pues vamos a platicar sobre su música. Aquí tenemos su más reciente álbum, pequeño álbum. Y pues vamos a estar comentando también. Sí. Pero pues, ¿quién más me acompaña? Chiclamino con doble A. Síganme en Twitter, por favor. En Instagram, en síganos, por de favor. Paro. Llorando. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahorita por la recomendación de Franco Escamilla. No, nuestro Franco. Gracias a toda la mesa reñoña por sus comentarios. Ojalá pronto se arme algo padre. Queremos hacer una colaboración. Y a los que piden que sea video, que no sea podcast, para este sí se los debemos porque no tenemos cámara. Pero para el próximo video, esperen un video. ¿Y quién más? Franco. @ Luis Miguel. No fake. @ Franco Haters también. Sí, Franco. Confundes a los nuevos. @ Misael Franco 13, síganlo. Sí. Y ahora sí, ya con esto comenzamos a la cuenta de tres. El pequeño podcast. Y Luis Miguel. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, ha sido un día de muchas emociones, ¿o no? Bendecidos con la guapura de Charlie. También. Sí, también, la verdad. Yo me considero moderadamente atractivo, más bien. Algo normal. Y humilde. Eso deben de aprender las celebridades de hoy en día, la humildad, güey, porque todo se les sube. A nosotros no. Nosotros, o sea, sí somos los mejores, pero pues hasta ahí no. Pero no nos han descubierto. Hay talento, falta apoyarlo, bécalos. Bronco. Yo no diría celebridad, se me hace una palabra muy fuerte. No, pero estamos muy bien. No importa, y salud. Qué bueno, amigos. Vamos a comenzar con la nota del día de hoy. La notitum que yo les traigo. Es sobre un cambio que hubo en un estado. ¿Es estado? ¿Chihuahua es un estado? ¿Qué? ¿Está en Torreón ese pedo? No, o sea, no está aquí en Nuevo León, güey, ¿no? No, güey, creo que no. Okay. O sea, no es un país, güey. Me lo juras. Hubo un cambio muy, no muy drástico, porque la verdad es más mame de lo que es. Como muchas cosas, ¿eh? Como muchas cosas. Como todo este podcast. Sí, es puro mame. Hicieron un cambio de logotipo, un cambio de eslogan en Chihuahua. Este logotipo es como la silueta del estado de el estado de Chihuahua. Creí que me había equivocado, dije, ay, qué pendejo, pero no me equivoqué, pero ya que como pendejo. Sí, pues sí. Pendeje Inception. Sí, perdí toda la credibilidad sobre ti, güey. Pensé que eras el inteligente de aquí. Hubo un cambio y tiene como que los colores de la bandera ya, ¿sabes? Bueno, los colores del arco iris. Son colores, o sea. Todo alrededor. No, sí son los del arco iris, güey. Hay que, bueno, hay que decirlo justo. Okay. El arco iris estaba primero. Sí. Que los gays. Sí. Dios hizo primero el arco iris y luego los gays. Bueno, él no los hizo. No, porque no. No me voy a meter en ese punto ni en esos detalles. Los amamos, gays. Una manera heterosexual y apartada, pero. Sí. Igual no, quién sabe. No hablará por todo. Y pues también el eslogan o lema de ese estado cambió a amanece para todos. Amanerado para todos. No, amanece para todos, o sea, el sol sale pues para todos, ¿no? Seas hombre, seas mujer. Trans. ¿No es redundante eso? Un poco. Como que decía amanece para todos. O sea, siempre. Ya que le lo hagan, respiramos aire. Chihuahua. Todos los días. Para vivir. Ya sé. Te levantas de tu cama, Chihuahua. Qué verga. Y bueno, iba a decir, caminas, pero pues no todo, güey. O sea, ¡oh! Hay un clip. Chiculero, ¿no? Sí. Chiclamino. Y total, la iglesia se levantó. En armas, está, no. Pagaría por eso. No, amigo. se separó la iglesia y... Se separó, sí, cuando Benito Juárez, muy bien. Sí, del gobierno, bye. Y pues va a decir, es que quieren incluir a los gays. O sea, esto es inclusivo, no, no lo hagan. Nosotros seguimos en contra y o sea, todo el estado es gay ahora. No, o sea, los gobernantes están apoyando a los gays. Y pues obviamente, como sabemos, la gente es pendeja y la gente sigue lo que escucha. Aunque no lo se informe. Sí, aunque no sepa de qué se trata. Y ahora hay mucha gente que está en ofendida contra de esto, de este cambio. Y diciendo que se revierta, que no puede ser así. No es el logo, no. No. Está muy puñal. Sí, yo sí lo vi, tú me lo mostraste. Y la verdad, es un logo normal, común y corriente. Solo tiene muchos colores. Muchos estados ya no. Ajá, el de Quintana Roo se parece. Nomás que el de Quintana Roo es como una conchita y así, como que playa. Pero pues no, o sea, yo no siento que... Yo no siento que sea como de... Para inclusión. No, mucha gente. Pero es que Chihuahua es gay desde... ¿Desde qué? Desde el perro Chihuahua, ¿sí sabes? Desde que tiembla un chingo desde ese pinche perro. Desde que ese perro lleva el nombre de ese estado, es gay. Es cierto, sí. Sí, güey, no se quejen. Desde la canción de Chihuahua. Tín, bien puta. También. Sí, no, cuando salen los payasónicos, sí. Qué tristes tiempos para Nuevo León. Ya sé. No. Ay, no, está no, padre, no. No digas eso, me decepcionas. No, pero pues no. A todos, si estás escuchando esto, yo quiero entrevistarte. Ah, yo creo que no lo está escuchando, ¿eh? O no. Yo se lo voy a pasar. Se murió. Bueno. Disculpa, no. No, tiene un circo. Tiene un circo. Sí. Ratón siempre son la onda de los payasos guapos. Wey. Sí, güey. Ya existe todo de los goals de que, ay, sí, un novio que me cante esas, las canciones que cantaban los payasos. Que el novio no me las sé. Nada. Ojalá y los maten también. ¿Con digo, qué seguimos, amigo? Tenemos el combo, pero ahora es un combo sencillo: papas y refresco nomás. Con coca. Con coca, ¿no? Con coca. El combo que verga con México, amigos. Oh. La sección. Casi nunca pasan tantas cosas así, ¿eh? Y ahora... Con todo. Y en este combo tenemos a nuestro viejecito querido, amigos. A nuestro cabecita de algodón. AMLO, ¿no? Ay, ese es AMLO. Hubo dos videos. AMLO, para empezar, fue de Chairo, ¿no? Al Cervantino. Voy a ponerlo hasta el culo. Uy, ¿qué pedo? ¿A qué fue? Es lo mismo que... O sea, quédate en tu casa, no hagas el ridículo... O sea, sí, todos sabemos. Es una imagen donde alguien se puede burlar de ti en cualquier momento. Sales y la cagas. O sea, y vas a un lugar donde hay millennials. Que es como sí, que. No. O a lo mejor se fue con su roomie. Los primeros. AMLO fue con su roomie a probar peyote. Con su novia foránea. Quién sabe. Pero bueno, total. Hubo dos videos que salieron de AMLito. Uh-huh. Uno, bueno, los dos cagadísimos. Pero uno que, o sea, está... Quiero decir un paréntesis, ¿se acuerdan cuando yo dije forense en vez de foráneo? No. Estamos platicando. No. Qué oso. Ok. Bueno, antes de ser interrumpido... Gracias, Ricardo, por tu interrupción. Sí. AMLito, persiguiendo una paloma. ¡Qué pedo! El güey. Niño en la Alameda. El video está verguísima. Yo solo, güey. ¿Cuál niño en el Zócalo? Yo lo vi en mi timeline, fue como que, ¿y este señor qué? Pero no sabía que era AMLO. O sea, ya cuando después lo vi, fue como que, o sea, ay, viejito. Yo solo vi memes, güey, ya quedó loquito. Güey, o sea, siempre cree que va a ganar esta pendejo. ¿Has escuchado esa frase de muere siendo un héroe o vive lo suficiente para ser un villano? Pues ya fue más allá de sí, güey. Es un chiste, ¿sabes? Yo quiero ser el personaje que a todos les cae bien. Güey, o sea, güey, es que qué verga. O sea, ¿cómo dices tú? Ah, grábenme persiguiendo a la paloma. O sea, de que caminando y o sea, sigo. Es que, y, la, y lo triste es que ya camina así como que. Como, como si, viejito, güey. Como si grande. Al tiempo. Es un buen tipo, mi viejo. Así los pasitos chiquitos, güey. Güey, es que lo más, o sea, me dio ternura. O sea, se ve tierno, pero que no mames. Güey, pero es que le ves la cara a AMLO de diversión, güey. De que nunca en su puta vida se había divertido. De que este día sí la voy a atrapar. Y no. O sea, es que, güey, qué pedo. Es igual con las elecciones. Es una analogía de la presidencia, esa paloma. O sea, es que qué pedo. O sea, tenemos a este señor ya todo loco. Y tenemos a el Bronco que anda haciendo sus pendejadas de el Dab y esas mamadas, güey. O sea, estamos... No mames. Eres el invitado, pero no mames. Nah. Ya van dos decepciones, Charlie. A la tercera ya no sabemos. No, güey, no sé. A o sea... la tercera ya no recomendamos. Es cierto, a mí también me cae bien, güey. No, güey. O sea, tiene carisma. Como gobernador está de la verga. Como yo no puedo. O sea, yo no puedo con su actitud. Y, o sea, sí hay comentarios de que, güey, es que pues es una persona y se tiene que divertir. A divertir, yo difiero, amigos. Ah, okay, o sea, ¿cómo que diviertes? Eres gobernador, ya no te diviertes. No, se puede divertir, pero no, a mí qué. Ajá, a mí qué verga me importa que sea chido, que lo publique en su Facebook con su familia. No sé, siento que hay una barrera y tienes que ser serio. Ajá, no sé. Yo, o sea, ese es mi punto de vista. Continúen. Pero pues es que rompes la barrera. Es que también es como que ahorita ya te da ternura López Obrador porque lo ves persiguiendo una paloma. Sí. Pero era un hijo de perra, el vato. ¿Y qué tal si este mensaje de la paloma era más elaborado de lo que todos no creo, amigos? Y la paloma significa la paz que tiene. Que no alcanza México. Y él tiene que llegar a la presidencia, wey, para encontrar la paz. Que hicieran un spot de eso, güey. De que, o sea, AMLO persiguiendo iba la canción Morena. Y por si. Y pues nunca va a atrapar esa paloma. Así como nunca va a ser triste. Presidente. Pero es que es cuando te das cuenta que ya estás viejito, güey. Sí, cuando le das de comer a las palomitas. Sí, que se postule, que sí, se postule. Dale, AMLito. Yo pensé que era cuando perdía las elecciones, güey. Pero. Las elecciones y las elecciones. Y las elecciones también. Que ese sea su eslogan. AMLO, perdiendo elecciones y elecciones. Ya digo que sí. ¿Qué más hay en el combo, tío? Bueno, aparte de eso, obviamente se fue a ver actos de música, teatro, porque claro, es súper culto. El cine de arte. Por alguna extraña razón le preguntó a AMLO que qué opinaba de Miguel de Cervantes, escritor del Quijote. Hay dos videos, hay uno. De que él también se imagina gigante, ¿no? Porque, claro, tiene un delirio de Quijote bien cabrón. La verdad, sí. Puede ser, amigo, ¿eh? ¿Otra analogía? ¿AMLO siempre? Yo digo que esto sí es así planeado. Sí, otro spot. Pero bueno, presuntamente AMLO andaba hasta su puta madre. La neta, en el video se habla medio pausadito, pero hay dos videos. Dicen los pejes zombies que le bajaron el ¿cómo se dice? El tiempo. No mames. La velocidad. Dicen. O sea, y hay dos videos. Hay uno donde está acelerado y se oye. Pero yo también noto que AMLO ya se le van las cabritas al monte. Es que, o sea, ¿cómo justificas la paloma, güey? Entonces, güey. Sí, no, está mal pedo. Caminaba más rápido. Lo pusieron en reversa, así la atrapó. Cortaron la parte donde ya la atrapa. No, la verdad, o sea, yo siento que a lo mejor, y no estaba pedo, solo no tenía ni puta idea de qué decir. O sea, como que lo agarraron en curva. Y yo siento que es más eso, que está loco. Sí, que ya no sabe qué pedo. Ya muy borracho. A mí me viene mal porque él criticó mucho a Calderón por borracho. Sí, güey. Ya sé, qué oso. Pero yo digo que sí estaba borrachito, pero puede ser. No por cómo lo decía, sino por la cara, güey. Tiene cara de que ya te está llevando tu puta madre. Ay, ¿qué estoy diciendo? Pero no podía parar. Eso sí, o sea, igual y se tardó, pero y lo vi en las cosas, güey. Es una utopía. Y fue lo que ya, o sea, ya ahí lo hubieras dejado, AMLO. Ya, no te estaban preguntando más. Y luego se acaba el video y se lo acaban de entrevistar y se escuchan las señoras de que foto, no mames. Mario Bautista, mi señora. ¿Quién es Ernesto? Fue al Cervantino. Va a tener mucho sexo todavía, López Obrador. Puede ser, puede ser. Con palomas. Oh. Pero bueno, la nota, qué verga con México. Esa fue. Y bueno, amigos, la nota que les traigo, el Circo de los Horrores, amigos, en Monterrey. Mucho mame también. El gobierno del Bronco, nada, es cierto. Pues iba a haber un espectáculo en nuestra ciudad, del 5 de octubre al 13 de noviembre. Ya estaba todo, ya iban a empezar, vendieron boletos y la madre, y lo cancelaron, amigos. Bueno, pero tienes que aclarar que al principio no se había cancelado completamente. No, o sea, dijeron que las iban a suspender, ¿no? Como que, la iglesia se puso loca. Cálmenla. Había como, no sé, por poner un ejemplo, 10 fechas y iban a presentarse nada más las últimas 5 o algo así había pasado. Bueno, el pedo, según esto, se canceló porque no tenían los permisos necesarios para dar un espectáculo de ese tipo y algo del predio y la madre, ¿no? O sea, no se podían presentar. Pero, o sea, en la verdadera historia aquí lo que se dice es que la iglesia. En la rueda de prensa también hubo mucho. Y el manager del Circo de los Horrores dijo, o sea, la verdad es que no fue por esto, la iglesia tiene algo contra este tipo de espectáculos, la arquidiócesis de Monterrey, ese pedo, dijo que era un espectáculo que perturbaba mentes. Sí, no. Estaba ese mame como de tías que mandan un link de que esto es el diablo y todo ese pedo. ¿Qué perturbaba mentes? Ay, no, mijo, no vayas. Sí, no, porque cabe aclarar. Se te va a meter el diablo. No sé si ustedes lo conozcan porque pues yo no viví aquí, ni igual. Pero el padre Juanjo, al parecer es una celebridad. Yo nunca en mi puta vida lo había topado. No sé. Es como que... Ah, tú sí sabes, a huevo. No, yo sí sé. Y como que pasa algo, güey, y lo entrevistan. Es la Carmelita Salinas de la religión. ¿Qué piensa de esto, sabes? O sea, es la voz de todo. El vocero. La Carmelita Salinas de la religión. Bueno, todo el pedo empezó porque el padre Juanjo dio una declaración porque le preguntaron sobre el circo de los horrores. Y él fue el que dijo que perturbaba mentes y la chingada, ¿no? Es que lo que dijeron es que no era como que un show, que era un ritual satánico. Que era satánico, un ritual satánico. Como la música de Charlie, porque es sí, porque rock. Se presenta en esos lugares donde no está Dios. Sí, no. Mi música no es satánica. Me saludas a sí, por si quieren ver a Pequeño Fénix, véanlo en Sodoma y en Gomorra. Nada más. Ahí se va a presentar. Malditos pecadores. Como Moderato. Sí, como Moderato. Igual que el sí, disco no, de Charlie, de hecho, le abre a Moderato. Colabore. No sé, lo haría, lo haría. Sí, sí. Moderato. Como si fuera una persona. Si nos estás buena escuchando. Madre, no sé que estás escuchando esto. Llámanos. Oye, y de la cueva, el que sea. Sí, no, porque... En el personaje que antes. Tiene trastorno de bipolaridad ese güey. Entonces... Bueno. Pues sí, o sea, la verdad es que cancelaron todo. Y aquí, yo cuando me enteré de que lo habían cancelado, o sea, y veías los camiones en la ciudad de Monterrey con toda la publicidad, es como de, o sea, neta, qué mal pedo. O sea, ¿por qué no les dijeron desde antes, sabes qué? No se pinches puede aquí en Monterrey porque somos unos retrógradas. No, y aparte, o sea, la carpa ya estaba instalada. Todo ya estaba, ya había boletos vendidos. O sea, yo creo que ahí está mal desde un principio porque... Todos esos procesos de que, si alguien se va a quejar, si no hay un permiso, pues no se autorice para que ya se utilice el espacio. O sea, ya había habido un permiso. Estamos de acuerdo que sí, ya les claro. habían dicho, sí pueden, sí. Porque no pueden empezar a instalarse si no hay un permiso antes. O sea, claramente ya lo había, pero qué mal pedo. O sea, y esto no es la primera vez que pasa en Monterrey. Franco, tú me vas a, Lo cancelaron. No. Nos cancelaron el podcast. Franco está censurado en esta ciudad. No, no, cuando Horacio Villalobos trajo su obra de, ¿cómo se llamaba? Un corazón normal. Un corazón normal. Y ya tenía publicidad de la era de los gays. Ajá, de los autobuses. O sea, ya también tenía todo el pedo listo. Y se la cancelaron. Yo me lo sé, mira, lo traigo aquí. Ah, pues órale. Pues como yo mamo a Horacio Villalobos, literal. No. Okay. No, o bueno. No, no, sí, sí. No está grabando, es un espacio seguro. No, la neta no. Literal. No. Pero bueno, total. El chiste es que él viene con una obra que, o sea, ya se había hecho en otras ciudades, un corazón normal. Como el Circo de los Horrores. Y él puso unos panorámicos donde promocionaba la obra. Y como era el gobierno de Margarita Arellanes. Uh-huh. Pero Margarito se murió. Ya no estaba gobernando. Quedó sí, su hija. Quedó su hija. Margarita. Sí. Que de hecho se puso teclas nuevas. ¿Vieron? Sí, no mames. Chido. La neta se le ven bien las gomas. Qué señora, güey. Qué bueno. La arca en la mitad del torso, vato, pero. Están dices, cabronas, Pasó de ser como que medio milfa. Sí. Vamos Turbo a mil. En la descripción, imagen. Una foto. Es más, el pack. Ahorita. Pasa el pack, papu. Ya me sentí culpable porque está en Cancún con su hija, güey. Güey, sí. No, ya la neta la corté. Para poder. Sí, hay que pasarse de verga, sí. No, porque el otro sí está bien, güey. Sí, estas las pagamos nosotros, güey. Pues sí, sí, claramente. Entonces. Pasamos de ser a la cuenta de tres a la mesa reñoña, ¿no? Un saludo. Saludos. Entonces, ya somos señores. Total. La Margarita, como recordarán. Le entregó las llaves a Diosito. Es lo que iba a mencionar, a Jesucristo ciudad. Porque estaría muy pendejo entregárselas a Dios, amigo. Se las entregas a Jesús. Sí, ¿no? Eso tiene más raciocinio, sí. ¿No? Ajá. Pero bueno. O sea, quiero hacer una aclaración. Dentro de la religión, uh-huh. Sí tiene más sentido. Sí. O sea, para alguien, o sea, viéndolo del lado bíblico, sí tiene más sentido. Momento bíblico. Con Ricardo. Pedo, y luego eso lo hace la mesa riñoña. Que no mames, yo lo siento, yo no lo he visto. Oh, oh. De que ya si nos iban a ¿qué? No, nada. Okay. Bueno, sí tiene más sentido porque, o sea, Dios es como que el todo, ¿sabes? O sea, todo poderoso, el creador, y Jesús sí es como que el su enviado, el intercesor. Intercesor. Sí, interceptor, ¿no? No, de interceder. Pero dijiste intercesor. Intercesor. Intercesor. Ah, bueno, perdónenos. Ah, bueno, ok, ¿y luego? Entonces tienes, entonces Margarita, dale las llaves. Dale las llaves a Jesús, estamos a salvo todos. Sí, no. Dale las llaves a Jesús, a nosotros darnos las nalgas. Digo, ¿qué? No, nada. ¿Qué dijo? Yo probé esa noción, pues está muy chido, güey. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, el chiste es que pinche Margarita le mandó a bajar las vallas y Horacio... los panorámicos. Ya. Ya, ya, ya, ya. Eso todavía no pasaba hasta que salió de su de este puesto. Bueno, sí, no, sí. Dijo Horacio que no, él sí, había no, mandado sí. bajar y que él tuvo que pagar todo, porque, o sea, no le regresaron nada. Vallas nuevas. Vaya, vaya. Entonces, él pagó por él pagó. No, o sea, es que bajaron las viejas. ¿Cuán, porque o sea, como ya hice el daño, lo tengo que comprar. Vaya, vaya. No, o sea, pues había lonas promocionando la obra, pero como era una obra gay, las mandó quitar y él tuvo que volver a pagar publicidad porque el gobierno se las quitó. Y obviamente ese dinero ya no se lo devuelven. Es como que al proveedor, te regreso tu publicidad, ya no lo voy a ocupar. O sea, y estuvo la verga porque como quiera el teatro se llenó y generó un chingo de polémica porque pues censuraron una obra de teatro, güey. Y de hecho, la obra trataba el tema no de la homosexualidad per se, sino del SIDA. Pues estaba mal pedo, güey. Pues es que el mame de en contra es como el circo de los horrores. Yo no conozco a nadie que dijera que voy a ir, pero ya lo cancelaron el show, sí. De que ahora yo lo quiero. Bueno, yo les había dicho a ustedes que yo quería ir. Sí, pero tú mamas con todo. Entonces tú no cuentas. Sí, es cierto. No lo había pensado. Sí, soy así. No, pero pues qué mal pedo, Monterrey. Sí. Ay, no, ¿y ahora qué? Nos vamos con... la recomendación de la semana, amigo. O sea, sí. ¿Para qué brinco? Sí, que suene, que suene. Ahorita está sonando. Está sonando. ¿Qué suena? Genial. Ah, está sonando genial. De Pequeño Fénix. Y tenemos de invitado, a lo largo del podcast estuvo, Charlie, el vocalista. Adelante, bravo. Hola, yo soy Charlie, el vocalista. Ah. Vamos a ser Charlie, vocalista de Pequeño Fénix. Hola, ¿dónde podemos escuchar Genial? Genial, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Y pronto vamos a estar estrenando el video de Genial. Estamos en Spotify. ¿Cómo qué fecha va a salir? Ah, primicia. Yo creo que estamos en octubre, noviembre, para finales de noviembre vamos a estar grabando el video. Muy bien, entonces escucharon aquí. Estén al pendiente de sus redes. Como cuando dije que iba a cancelar Sean Paul. Otra exclusiva. Ah, sí, cierto. De lo de DJ Snake, que nadie se acuerda. No, eso no fue. Era puro pedo desestimado. Sí. Se confundió Franco. Sí, no. Es que como tocan la misma mierda de Spotify, pues bueno. Pero Charlie, háblanos de tu banda, de qué planes tienen. Pequeño Fénix. Llevamos un año tocando, hace un año largo y difícil, tratando de salir adelante de la ciudad. Somos una banda independiente, no tenemos dinero, independientes como el Ronco. Patrocínanos. Entonces nos hemos estado pagando pues, todo lo que son los discos. Es complicado. La cosa es complicada, entonces ha sido un año difícil y ahorita apenas estamos lanzando nuestra música pues, al mundo. Y pues nuestro plan ahorita es salir de la ciudad. Hemos estado saliendo pues, a los alrededores, a las místicas tierras de Saltillo, donde el pasto es grande. Escobedo, Vaca. A la hermana república de Galeana. Torreón, güey. Es que pues no podemos ir tan lejos. No, todavía, pero está padre, no. O sea. Qué bueno. No está tan plano. O sea, definitivamente no. Pero sí, que. Nos están escuchando en Torreón, es broma. Sí, en Chihuahua también. Estaba muy bonito Torreón, pero toda la calle donde tocamos olía caja de caballo. No supe por qué, no entendí por qué, porque no vi ningún caballo. Así huele la gente de ahí. ¡Oh! ¡Oh! Es broma también, torreonenses. Verga. Ese no fui yo. No, sí, escuchen su música. Es chistoso de Torreón, güey. Fue al bar, güey. Y ahí me dijeron, no vayas al baño del bar, güey. Porque estaba... ¿Has visto el Transporting, güey? El baño más sucio de Escocia, güey. Yo sí. Bueno, es un cagadero, güey. Entonces que me dicen, ve a hacer el baño al Seven. Y yo, no. De aquí te dejan entrar al baño al Seven. Güey, estaba súper limpio, güey. El baño del Seven, güey. Sí. Yo iba en la prepa al Seven. Al baño. En otros estados de la República, al parecer... Están limpios los baños del CERN. Y te dejan entrar. Dando acceso público. Por tu seguridad, por tu higiene. ¿Cómo pasamos de Pequeño Fénix a los baños del CERN? Entonces, ¿cuáles son sus redes? Es Pequeño Fénix. En Facebook nos pueden encontrar tal cual. Pequeño-Fénix en Twitter y en Instagram también. A Pequeño-Fénix junto en Instagram, perdón. Y creo que ya, creo que no tenemos Snapchat ni nada. Ni Excel, ni. Estamos muy pendejos y ya no lo entendimos eso. Sus redes sociales van a estar aquí en la descripción abajito. Sí, que por cierto, mi Charlie ya anda bien triunfado y ya le abrió a Caloncho. Ya fue telonero de Paté de Fua. Sí, estuvo muy chido, sí, cierto. Gracias, mira. Ya, si yo soy tu stalker. ¿No? Presentaciones próximas, algo. ¿Los quieres compartir? Este domingo nos vamos a tocar un evento en el centro. No sabía que había eventos que se van a tocar. O sea, amigo, esos son ahí en barrio de que. Paga buen dinero por ver a Charlie masturbarse. En el rincón, güey. Qué bueno, qué bueno. Pues para sacar los discos, pues seguro. Sí, no. Puede pasar. Está pasando. Así van bien sus cartas. Tenemos el domingo una presentación, la tenemos en las redes sociales, no recuerdo el lugar, okay. Para recaudar fondos por una película, porque somos muy hipsters independientes. Culturales. Patrocinada por Miller y va a haber cerveza gratis, comida gratis para los que ahí va a estar la cuenta de tres. Y luego el 29 en el Café Guanas vamos a estar disfrazados tocando en el patio para Halloween. Chido. Bueno, pues ya lo saben, búsquenlos en Spotify, como Pequeño Fénix, yo supongo. Y muy pronto va a estar su álbum también en plataformas digitales, lo pueden comprar pequeño pronto álbum, también. Que de una vez ya es la recomendación de la semana, todavía la recomendación. No sale, pero cuando salga decir, está bien, todo verga. Álbum, pero por lo pronto escuchen genial. Ahí está sonando genial para que si le guste, si les gusta, pues la vayan y la busquen en Spotify, ¿está? Yes. ¿Algo más que quieras agregar, Charlie? Aparte de que está estúpidamente guapo, tiene que verlo en vivo. Es una morada muy atractiva, se los puedo mandar fotos. Le acabo de dar un beso. Puede mandar su pack también. Desnudo no me veo muy bien, digo, yo me veo. Y digo, ay no. Charlie, ¿vas a pasar el pack? Yo me meto a la alberca con camisa, güey, como niño. Como debe ser, nah. Y esto no nos valía verga, pero vámonos con las notas que nos valen verga. Ahora ¿qué sí? Tenemos esta semana. Y bueno, las notas que valen verga, amigos. Charlie, seguramente tú quieres dar la primera. La primera sí, que se me hizo muy interesante. Es Bob Dylan gana premio Nobel de literatura. La verdad, super groovy para mí. O sea, a mí me gusta mucho Bob Dylan porque es algo muy interesante y profundo. Y la neta se me hizo algo super novedoso que le dieran el Nobel de literatura. Obviamente las letras están muy cabronas. Sí, no. Y de hecho, o sea, yo estuve escuchando, obviamente, pinche fan de Dispara Margot, a Sergio Zurita, que es el pinche fan más grande del mundo de Bob Dylan. La groupie. Sí, de Bob Dylan. Cabrón, o sea, lloró casi en el... Bueno, sí lloró en el podcast de hoy. Pero... Es un programa de radio, amigo. Sí, es un programa de radio. No me preocupa, por ejemplo, eso, mucha gente lo ve como una punta de lanza para que otros artistas de otros ramos se puedan proyectar hacia el premio Nobel. Pero no creo que acabe siendo como un pinche Grammy, ¿sí sabes? Es que no creo que pase. Es de que yo me merezco ese pedo, ¿verdad? No, güey. Que no, si se lo den a Kanye. No, no. El Charlie ya es la tercera. No, ya no, no podemos. No, güey. Ya no les recomendamos. No. Sí, no, no. Charlie, no. O sea, no me hagas esto, Charlie. Franco, cállate. O sea, muchos lo van a pensar, muchos artistas lo pueden pensar, pero la verdad no creo que pase. El premio Nobel está un poco, pues, como que... No, y no creo que decente. Pierda su sentido, sí, ¿sabes? Su seriedad. De hecho, Bob Dylan es una momia, güey, también. O sea, sí. Una carrera muy se lo merece, se lo ganó. Que, sí. Por cierto, fue la recomendación de algún podcast. Y Kanye... Pero pinche nunca. Cállate a la verga. Darle contexto a la nota, ya había sido nominado un chingo de veces al Premio Nobel de Literatura... O sea, y todos decían como que, güey, es un músico, nunca se lo van a dar. Y esta vez se lo dieron. Pues qué bueno. Felicidades, porque estás escuchando, obviamente. Sí, esto. Bob Dylan, si nos escuchas. Sí, bueno, sí. Sí, de hecho, tiene esa voz. ¿Qué más, amigos? Nota... Otra leyenda de la música. No, a la verga. Otra leyenda de la música, Nacho Yantada. De la verga. Pero cuando lo tengamos. Yo sí fui a tu firma de autógrafos. Yo voy a ir a tu arruinó mi cumpleaños. Nos consta. Desde ahí fue el peor. Cuéntame. Porque era tan. No. Pero es que el cumpleaños pasado o antepasado. No, cuando cumplí 20. Ahorita tengo 21. El cumpleaños de Franco. El cumpleaños de Franco. Sí. El cumpleaños de Franco fuimos a comer, pero yo tenía una pulsera o un brazalete para una firma de autógrafos de Nacho. Y fue como que, güey, vamos. Y perdimos como 2 horas de nuestra vida ahí en la puta fila para que Ricardo se tomara una foto. 3 segundos. Llegué yo primero, güey. O sea, yo estaba haciendo fila para ver ese pendejo. No mames, lo llegó. Te decepcionas tú, bicho, me decepciona. No, o sea, pero para que este güey se formara, obvio, yo no me iba a meter. Y, o sea, me marcó por teléfono y dijo, ya llegó este pendejo. Y sus fans. Y las morras como que. Gran momento. ¿Qué le dijo pendejo? Y lo volvería a decir. Y de hecho. Robar un puñillo nada más fuera del aire. Yo sé. Y aparte, este pendejo ya me lo había topado en el baño de galerías una vez. Y estuvo de la verga. O sea, fue como que volteé y luego, ¿qué pedo? Es este pendejo. Y me fui. Y luego fue a Mix-Up y luego un cabrón. Es Nacho de los Claxon. Y yo, sí, güey. Güey, me cago. Lo mejor de los Claxon es su bajista, güey. Los vamos a estar esos vatos. Lo mejor de los Claxon es que algún día se van a morir todos. Ay, güey, ya. Pero bueno, no la tienes tanto la puta no. Que luego te va mal. Me vale verga. La nota del podcast pasado, pues era puro pedo, ¿no? La carta de Alex a Patty. Una estrategia. Yo se los dije, era una puta estrategia de los Claxon. Y te lo reconozco, amigo. De la verga. Felicidades. Pinche estrategia de pinche gente pendeja. Bueno, me voy a aventar. Le despegó, güey. Me voy a salir del estudio aquí. Pues qué triste, amigo, porque no. Pero da la puta nota ya para que se acabe esta pendeja. ¿Cómo McCartney reconoció? Don Maca. Que no, pendejo, Sir Paul McCartney. No, pues ya le voy a quitar cuéntanos, el Sir. Cuéntanos qué pasó. Bueno, el pendejo de ya, Paul McCartney, como no sé si sabían, los Claxon están. No, ya me caes mal a la verga. Bueno, pero sí, Paul. Ya da la puta no. Pinche cara de chuleta, la verdad. Ay, güey. Ustedes no en este podcast. Ya, X, dil tu pinche nota. Bueno, total, estos pendejos de los Claxon están en una asociación por la paz y la verga. Y dieron un show, creo que en Sacramento o en Texas. Vale verga dónde lo hayan dado. Pero fueron al camerino y Paul McCartney los invitó y lo reconoció y la verga. Y estos pendejos super miados porque en su puta vida van a tener el 5% de talento que tiene Paul McCartney. No, ay, güey. Eso sí, tiene cara de señora, güey. Sí, de señora locochona. Pero bueno, el chiste es que lo reconoció. Y ya los putos pues Claxon dijeron que iban a sacar una canción con Los Ángeles Azules y con no sé quién más. Me vale verga, que pinche nota, ya está bueno, imputado, pues, la que sigue. Que, no, que, no, espérate, qué bueno por ellos y ya. Nah, güey, que se vayan a la verga. Sí, no, que se vayan a la verga. No, güey, pues tampoco. ¿Como artista? Sí, güey. Que se vayan a la verga. Qué chido. No, qué padre. Independientemente de eso. Ah, sí. Qué chingón. Claro. Sí, pues ya. Y qué bien por ellos. No, de la verga. Y una que otra está chida, pero yo no. Hoy sí tuve respaldo. Bueno. Mi Charlie me respalda. Ok. Ya. No volvemos a traer a un hipster. ¿Cuál es la siguiente nota, amigo? Pues la Janet Jackson. ¿Que enseñó más chichis? No, ahora no. No, yo creo que ya le van a crecer, pero porque está embarazada. Oh, pareces reportero de TV Azteca. Probablemente. está embarazada ya a sus 100 años. 50, güey. Pues todavía le dan, amigos, eso significa. Y va a tener un mini Jackson. un mini Michael. ¿Un mini? Creo que, según yo no, güey. ¿Qué? O sea, apenas se le hizo. ¿Janet Jackson ya tenía hijos? Ah, no sé. Según yo no. Si sabes, tú. ¿Ha tenido éxito? Ya sé. Comenta. Yo diría que es el éxito de Michael Jackson como que le embarró tantito. La sombra. Nada más lo negra, así como que, te pareces. Por eso vas a triunfar. Poquito. Sí, pues yo creo que el apellido dice mucho. Sí, pate, ¿tú te cogerías a Janet Jackson de los 80s? Cuando mostró, sí, cuando sí, mostró sí, la chichi en el Super Bowl, igual y sí. Sí, no, yo ahí me cogería con Justin Timberlake. Yo, es lo que iba a decir, estuvo con Justin Timberlake solo por eso. Que mañana nos vamos a juntar como las pinches niñas que somos a verlos. Llevo una semana esperando la puta película, nada más porque tú no te puedes juntar. Nos vale verga, somos Bueno, recomendación. El documental de Justin Timberlake. Vean. Un documental en Netflix. Ahí me cae muy bien. Otra nota que vale verga, ya salió. Justin Timberlake and the Tennessee Kids, exclusivo de Netflix, véanlo, está súper verga, no lo he visto. Pero a huevo que está. Tiene mucho carisma, sí, papá. Bueno, no, y mucho talento. Muy talentoso. A diferencia de los Claxon, chinguen a su madre. Ah, no. Pero bueno, fireworks, este fue el podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales: @José-Juan, @MisaelFranco13 y @ChicloVinoconDoblea. @Pequeño-Fénix en Twitter, Pequeño Fénix en Facebook y Pequeño en Twitter en. El pequeño Instagram. Así se debería llamar su Twitter. Y en Spotify búsquenos como Pequeño Fénix. Y tu Twitter personal, no sé si te oye, da, si no, pues no. Cambiarlo a Pequeño Twitter, Pequeño. No, no les hagas caso, no más. Es que no sé. Nada más el nombre, nada más el nombre. Demasiada información, esto, no sé. Sí. Ya no tengo Twitter. Ah, bueno. Pues no lo sigan. Las dejadas todas se van hacia Facebook. Si me quieren agregar. Carlos Solís. Carlos Solís. Charlie Solís. Ya está. Pues muchas gracias, Charlie y Pequeño Fénix, por estar aquí. Esperamos que compartan ustedes este podcast para ver si ya pegamos. No, y escuchen genial porque está ahí genial. Y a ver si se da la colaboración con Franco Escamilla. Ya nos dijo. Sí, y el próximo podcast de ahora sí ya video. Para que esté bien padre, sí, bien interactivo. Y para que vean nuestras putas caras. Y ya en nuestro lugar de siempre, para que esté más padre. Sí, porque si escucharon eco es porque estamos en otro lugar, porque queríamos entrevistar a Charlie. Así es. Bye. Y bueno, esto fue todo. Esto fue la cuenta de tres. Se quedan con Genial de Pequeño Fénix. Busquen su pequeño álbum. Eso de que el Twitter no se llama igual, está bien cabrón. Y busquen su pequeño álbum muy pronto en sus redes. Me siento violado. Encuentren su pequeño ano. ¡Adiós! La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere escuchar. Esto fue A la Cuenta de Tres.